que votar decide y tiene consecuencias. Ya lo hemos visto en España en las dos últimas elecciones generales. Y no votar también tiene consecuencias. No votar tiene consecuencias para que las ideas de algunos, ultraconservadoras, reaccionarias, puedan el domingo sacar pecho. Es verdad que hace unas semanas el PP estaba muy subido a la parra. Estaba, sí. Creía que estas elecciones iban a ser facilísimas, que las iban a ganar de calle, igual que el debate del Estado de la Nación, y llegó Rajoy, como no dijo nada a los españoles, perdió una vez más, y el domingo les volverá a pasar lo mismo.